siempre nube te he buscado, de un corazón desesperado, y mis ojos que ansian verte, de un corazón desesperado, y mis ojos que ansian verte. Tiene que llegar el día, mi fe te sigue esperando. Sí, mil años para ti es como un día, y tienes que regresar. Sí, mil años para ti es como un día, y tienes que regresar. Sigue esperando.